12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. En Canarias Radio La Autonómica, Galaxias y Centellas, con Juanjo Martín. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un domingo más a tu programa de ciencia y tecnología en la Radio Autonómica de Canarias. Como cada semana, comenzamos con la gran encomienda de saciar tu curiosidad por el mundo que nos rodea. Vías de comunicación en Galaxias y Centellas, nuestro correo electrónico oyentes@galaxiasycentellas.com, oyentes@galaxiasycentellas.com. También en las redes sociales, en Facebook, www.facebook.com/galaxiasycentellas, o de forma más sencilla, poniendo en su buscador el nombre de nuestro programa, Galaxias y Centellas. En Twitter nos encontrarás a través de Juanjo Martín S, y todo esto centralizado en nuestra página web www.galaxiasycentellas.com. Hoy, en nuestras entrevistas monográficas dedicadas a las neurociencias, nos vamos a ocupar de una enfermedad que afecta a unas 100.000 personas en España. Su síntoma más famoso es el temblor y la pérdida de control de los movimientos. Pero sobre todo, lo que está detrás de esta patología es una importante pérdida de neuronas. Hoy hablaremos con expertos en esta enfermedad del Parkinson y trataremos con ellos sobre su origen, síntomas, tratamientos y últimas investigaciones. Luego cambiaremos completamente de registro para viajar al pasado y conocer a uno de los científicos más ilustres de Canarias, el ingeniero Agustín de Betancourt. Pero no le hablaremos de su biografía. Hoy les presentaremos una obra de teatro que está basada en su vida y que podrán ver muy pronto en Tenerife y Gran Canaria. También tendremos a Gregorio de la Fuente con la tecnología. Hoy nos hablará del flamante iPad Mini y las preguntas de Aida Martínez. Pero antes, nos ponemos al día con Principia. Principia, toda la actualidad científica de la semana. Como siempre, la encargada de ponernos al día es Verónica Martín, subdirectora del diario de avisos y encargada responsable del suplemento de ciencia que lleva este mismo nombre, Principia. Buenas tardes, amiga. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, con mucha energía, después de una semana de agua y viento, y impacientes de que nos pongas al día en dos noticias que han marcado un poco la agenda informativa científica tecnológica de esta semana. Una de ellas tiene que ver con la convivencia de dos especies de la, digamos, rama humana o del pasado humano, que al parecer investigaciones realizadas por un equipo de la Universidad de Laguna dicen que Nanay de la China, que no se rozaron en el Flechas del Tiempo. Es una de las grandes dudas que siempre se plantean los investigadores de Atapuerca, que son quizás los más mediáticos y que conocemos todos. Cada vez que van a una conferencia cuentan hasta tres para ver quién les va a hacer la pregunta. La pregunta es siempre, ¿Neandertales y Homo sapiens coexistieron o no coexistieron? Hay muchas ramas de investigación diciendo que sí, que coexistieron, y que incluso afirman de que pudieron tener descendencia juntos, ¿no? Que estas dos ramas del mundo prehomínido, o del mundo homínido ya, pero antes del Homo sapiens, pero realmente parece ser que no. O sea, y esto es un nuevo estudio que viene a afirmar las tesis, a reafirmar las tesis, que dicen que efectivamente no convivieron, no estuvieron juntos en el tiempo. Y esta vez es un estudio de la Universidad de Laguna, como has dicho tú, en concreto del Departamento de Prehistoria, Antropología e Historia Antigua de la Universidad de Laguna, que ha publicado su estudio en la revista Quaternary International. Entonces dicen exactamente que no coincidieron. ¿Y cómo lo han hecho? Bueno, pues han ido a estudiar 21 yacimientos en abrigo o cuevas de toda España, en el Paleolítico Medio y el Paleolítico Superior y han estado viendo los estratos. Y llegan a la conclusión de que no, de que hay demasiada separación entre los estratos que son de un periodo y de otro, por lo tanto no hubo coincidencia en el tiempo y además, como es un elevado número de yacimientos estudiados, pues ya pueden tener, es un estudio mucho más consistente y más serio que otros que se han hecho por separado, ¿no? Entonces, bueno, pues... Porque otros científicos, y lo sabes bien, Verónica, defienden que sí, no solo convivieron, sino que tuvieron descendencia, se relacionaron unos con otros y tuvieron descendencia. Sí, bueno, esta es una línea de investigación que lleva años en boga y además también se mezcla un poco el mundo de la pseudociencia, utilizar la historia para imaginar qué hubiera ocurrido y demás. Entonces, bueno, pues tú sabes que el mundo prehistórico nos gusta mucho toda esta parte de antes de ser nosotros quienes éramos y cómo éramos. Entonces, bueno, pues hay muchas teorías y demás. Y este estudio viene, quizás la tesis mayoritaria es precisamente esta, en la que no coincidieron y aquí están. Y bueno, también la buena noticia es que la Universidad de La Laguna pues está en este nivel para poder rebatir tesis y teorías internacionales y que aquí están, ¿no? Y bueno, y es un estudio muy de mucho tiempo y con muchos datos, o sea, lo suficientemente de peso como para poder aportar mucho a la investigación en este sentido. Y por último, Verónica, ¿qué más nos ha traído el suplemento Principia esta semana? Bueno, pues esta semana resulta que hay un estudio también que viene en contra de tesis mayoritarias, en este caso. También pertenece a la Universidad de La Laguna, al Departamento de Ecología de la Universidad de La Laguna, dirigido por José Ramón Arévalo, que es amigo de la casa, ¿no? Lo hemos entrevistado muchas veces en Galaxias y Centellas y en Principia, porque es un científico, un investigador realmente interesante, un poco va también en contra en muchos casos, pero siempre con datos científicos, que es lo que nos gusta a nosotros, es decir, que haya discusión, pero basada en ciencia, en evidencia y en estudios. Bueno, en este caso ha estado estudiando sobre el pastoreo de cabras. Uh-huh. En Canarias en concreto y en el resto del mundo hay una tesis mayoritaria que dice que las cabras destrozan el medio ambiente, para decirlo así muy claramente. Sí. Su estudio, que lo han publicado en un libro de la editorial norteamericana Nova Publisher, pero que también se ha llevado a multitud de revistas científicas y se ha llevado también a congresos internacionales, llega a la conclusión de que no, de que el pastoreo de cabras, si está controlado, no es en absoluto un peligro para el mantenimiento del ecosistema. Y en concreto en Canarias tampoco. Él lo ha estudiado en Tenerife, en La Gomera y en La Palma. Y según sus datos, todavía estas islas podrían tener mayor capacidad de carga para tener más pastoreo de cabras. Y además así que no desaparezca pues una economía en torno al queso de cabra y la carne y la piel de cabra que lleva años funcionando de manera ordinaria en estas islas y que está a punto de desaparecer. Un poco por las normativas que la administración está poniendo para limitar esta actividad económica y otro también basadas esas normativas en otros estudios también de la Universidad de La Laguna, que dicen que efectivamente las cabras son un grave peligro para el ecosistema. Anda. Entonces, con estos datos sobre la mano, pues la administración tendrá que decidir ahora quién hacer caso, ¿no? Claro, el balón está sobre su tejado. El titular podría ser, las cabras no son dañinas para el medio ambiente y Canarias aún soporta más cabras de las que hay. Exactamente. Estupendo. Exactamente. Pues Verónica Martín, subdirectora del Diario de Avisos y responsable de ese magnífico suplemento de ciencia que sale cada jueves en Diario de Avisos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros una semana más. Venga, muchas gracias. Adiós, gracias a ti. Adiós, chao. Galaxias y Centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. ¿Sabes cuánta agua hay en el planeta? Se calcula que con toda el agua de los océanos, del hielo de los polos y las montañas, de los ríos, de los mares, de los lagos, el agua subterránea y el agua en forma de humedad que contiene la atmósfera, ocuparía una esfera de un diámetro de 1.385 kilómetros. Desde el mes de octubre, ya lo saben, cada semana nos acercamos al cerebro. Con motivo del año de las neurociencias, pues nos hemos preguntado por su funcionamiento, por su anatomía, mitos e incluso por la historia de sus investigaciones, de su investigación. Hoy nos queremos interesar también por sus problemas, sus enfermedades. El Parkinson es una patología que afecta en España en torno a unas 100.000 personas. Para saber más de esta enfermedad tenemos con nosotros, a mi derecha, a Tomás González, que es catedrático de anatomía de la Universidad de La Laguna. Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Juan. Gracias por estar con nosotros, es un placer como siempre. Y al teléfono tenemos al doctor Francisco Carrillo, que es neurólogo. Buenas tardes, don Francisco. Buenas tardes. Gracias también a usted por estar con nosotros. Tomás, esta enfermedad lleva el nombre del médico que la describió por primera vez, Parkinson. ¿Cuál fue su historia? ¿Cuál es la historia del inicio de esta enfermedad? Bueno, James Parkinson fue un neurólogo inglés que en el año, ya en la primera mitad del siglo XIX, en torno a 1817, describió una enfermedad que afectaba a unos pacientes que le producía un cuadro de disminución del movimiento a la vez que temblor. Entonces él la llamó parálisis agitante. Posteriormente, con el paso de los años, cuando se siguió estudiando, observando esta enfermedad, pues se le dio el nombre que hoy tiene, que es el del neurólogo que la describió, que es James Parkinson, de ahí el nombre de enfermedad de Parkinson. Doctor Francisco, ¿qué causa esta enfermedad? Bueno, las causas de la enfermedad, la causa final de la enfermedad no es conocida actualmente. Lo que sí conocemos es que esta enfermedad, los síntomas de esta enfermedad, o gran parte de los síntomas de esta enfermedad, están causadas porque una sustancia, que es la dopamina, no llega a activar los centros que requiere el organismo para que tengamos unos movimientos adecuados, no tengamos temblor, podamos hacer movimientos precisos. Bueno, y esa dopamina no llega porque se degenera un núcleo que está en el cerebro, que se llama sustancia negra. La causa de que esa neurona vayan degenerando, pues está en investigación. Hay muchísimas circunstancias que puede favorecer su degeneración. Están implicados factores genéticos, están implicados la producción de energía por parte de unas organelas dentro de las neuronas que se llaman mitocondrias, la presencia de sustancias tóxicas, radicales libres, el que no funcione un sistema de reciclado de proteínas, que es la ubiquitina, el que esté activado un neurotransmisor muy tóxico, que es el glutamato. En fin, todas esas causas al final lo que conlleva es que si nosotros nacemos con 100.000 neuronas dopaminérgicas que van a producir dopamina, en un momento dado esa dopamina no se produce en una cantidad suficiente, y cuando baja al 30% de producción, pues aparece los síntomas de la enfermedad. ¿Y cómo aparece esa enfermedad? ¿Cómo se manifiesta? Bueno, la manifestación es fundamental. El paciente comienza a presentar una ausencia de expresión facial, disminución del parpadeo, pone una cara como si fuera de póker, que no tiene expresión. Uh-huh. Los de los brazos al caminar, pues son lentos, ya no bracea, nota una falta de motricidad fina, y también comienzan con temblor y una sensación de rigidez muscular. El paciente nota que su articulación no está libre. Por eso muchas veces se confunde al principio, cuando no hay temblor, con problemas de artrosis. Uh-huh. Con el tiempo, además, aparece una alteración de la postura, que es muy típica, en flexión del tronco, están encorvados y con una inestabilidad postural. Todos esos signos, sí, todos estos síntomas son los que nos permiten y nos han permitido hasta ahora hacer el diagnóstico. Doctor Francisco Carrillo, el temblor sin duda es el síntoma más conocido, el más popular, pero no es el único, como hemos escuchado. Pero ese temblor, esa falta de control del movimiento, ¿a qué se debe? ¿Qué pasa en nuestro cerebro que nos impide o que no somos capaces de controlar ese temblor, esa agitación? Bueno, curiosamente la enfermedad se llama parálisis agitante. El agitante es por el temblor, pero realmente el temblor no es lo que define la enfermedad. Lo que define la enfermedad es la falta de movimiento, la bradicinesia. No se puede diagnosticar una enfermedad de Parkinson, aunque uno tenga temblor, si no existe bradicinesia. El temblor realmente, a través de ciertos circuitos neurológicos, pues se desencadena ese temblor. Y realmente, a pesar de todo lo que hemos avanzado durante muchos años, aún desconocemos mucho de por qué se produce ese temblor. En gran parte es porque hay una falta de inhibiciones, por un lado, y una activaciones de unos grupos neuronales, y al final lo que se encadena es ese temblor, que es un temblor muy típico, es un temblor que se tiene en reposo, o sea, el paciente cuando deja la mano en vano es cuando empieza a temblar, no es el temblor típico de coger una cosa, de cuando uno coge una taza de café y entonces empieza a temblar, no, es el típico es el temblor ese de la mano quieta, el que reposo. Empieza a temblar como si estuviese contando, bueno, clásicamente es lo que se dice, contando monedas. Pero, doctor, es cierto que no todos los movimientos involuntarios o no todos los pacientes que presentan temblores sufren de Parkinson. Por supuesto que no. La primera causa de temblor suele ser la fisiológica. Todos tenemos temblor, un poquito de temblor. A veces ese temblor es mucho más excesivo y en otras ocasiones el temblor es temblor esencial, se llama así, temblor esencial, tiene una base genética y el paciente tiene un temblor en la cabeza, un temblor en las manos, pero ese temblor generalmente no es un temblor de reposo. Y luego el temblor tiene un ciclo, una frecuencia. Según la frecuencia también nosotros podemos encajar al paciente dentro del típico temblor de reposo de 4 a 6 ciclos por segundo, que es el típico del Parkinson, o otros temblores. Y la causa mucho más frecuente de temblores es la farmacológica. Hay muchos medicamentos que pueden provocar presencia de temblor y presencia de disminución de movimiento. Y muchas veces son parkinsonismo, no es enfermedad de Parkinson, es algo causado por ciertos medicamentos. Don Tomás, ¿qué peso tiene en esta enfermedad la genética? O sea, ¿qué posibilidades o tanto por ciento de pacientes pueden sufrir cáncer si antes sus padres lo tuvieron, o sus abuelos o sus bisabuelos? ¿Se hereda el Parkinson en definitiva? Bueno, el Parkinson, podemos hablar de un Parkinson genuino y de un Parkinson en formas familiares. El Parkinson genuino realmente, que es la mayoría, afecta al 90-95% de los enfermos de Parkinson. Es una enfermedad que comienza generalmente a partir de la quinta, sexta década de la vida, y ese es un Parkinson, como decía el doctor Carrillo, de causas desconocidas. Pueden ser combinación de diferentes factores que dan lugar a que aparezca la enfermedad, pero que se desconoce. El otro 5-10%, es posible que alguno de los factores que intervengan en esta enfermedad del Parkinson genuino pueda tener también, pueda depender de ciertos factores genéticos, pero actualmente lo desconocemos hasta qué punto. Después ahí está ese otro 5-10% en que sí se ha asociado formas familiares. No es en sí que si lo padece el padre siempre lo presente uno de los hijos, porque no en todos los casos se presenta con el mismo patrón genético, pero sí hay una carga familiar. Se deben a mutaciones en determinadas proteínas, como la alfa-sinucleína, la RRK2, o sea, hay una serie de proteínas que intervienen en el metabolismo neuronal y que defectos en mutaciones, alteraciones de la composición de estas proteínas por un defecto genético, dan lugar, se asocian a estas formas familiares de Parkinson, pero no pasan del 5-10%. A medida que los avances médicos, tecnológicos, científicos consiguen aumentar la esperanza de vida en el ser humano, estas enfermedades degenerativas se hacen, parece, más comunes, ¿no? En la edad media seguro que Parkinson no había, ni Alzheimer, o por lo menos no tanto. En este sentido, Tomás, ¿existe el Parkinson en personas jóvenes o solo y exclusivamente afecta a personas mayores? Algunas de estas formas familiares de las que he hablado, que afectan, afortunadamente, las menos frecuentes, son formas juveniles, que afectan con 20 y pico, 30 años, puede empezar la enfermedad. Y, pero repito, son formas muy estas formas familiares, pero formas muy raras dentro de la enfermedad. Sí. Y doctor Francisco, ¿de cuántos pacientes estamos hablando en España, en Canarias? ¿Cuántos afectados por el Parkinson podemos encontrar? Para entendernos, porque hay mucha gente que no estará diagnosticada aún, por cada 100 pacientes o personas que nosotros conozcamos de mayores de 65 años, el 2%, 2 van a tener enfermedad de Parkinson. Y aquí estamos hablando de una incidencia anual, cuántos pacientes presenta Parkinson cada año, aproximadamente en nuestro medio de unos 10, 20 casos por 100.000 habitantes. Pues Tenerife, si tiene 100.000, pues hay que multiplicar. Claro. Y la prevalencia, que es todos los casos, no los nuevos, sino los nuevos y los que ya vienen de años anteriores, pues aproximadamente 200 por 100.000 habitantes. Para que nos entendamos, pues aproximadamente pues en Tenerife pues 1.500, 2.000 pacientes pueden tener perfectamente la enfermedad y, diagnosticados, digamos, por nosotros, ¿no? Uh-huh. En esta semana previa al programa de investigación, en la que nos toca leer muchos artículos, muchas páginas web sobre el tema, me he encontrado en varias ocasiones con unos términos que se repiten mucho y que no sé muy bien a qué se refieren, y seguramente si alguno de nuestros oyentes también ha investigado sobre el Parkinson se habrá encontrado. Son o hablan los científicos, ustedes los científicos, de momentos on y momentos off. On y off. ¿Cuál es uno y cuál es otro, doctor? Bueno, vamos a ver. En la enfermedad de Parkinson, el paciente fluctúa muchísimo a lo largo del día. Hay momentos en donde está muy bien y momentos que está muy mal. Y eso corresponde fundamentalmente a momentos en donde la dopamina, la sustancia que activa el cerebro, está en gran cantidad o en pequeña cantidad. Bueno, vamos a hacer un símil para que nos entendamos. Sí. En el cerebro la dopamina es una gota cada segundo, pero nosotros no carecemos ahora de las posibilidades de administrar esa dopamina de esa forma. Con el tiempo, en la forma que nosotros damos la dopamina, que es una pastilla cada X tiempo, cada 3 veces al día, 4 veces o 5 veces al día o más, lo que estamos provocando es una forma no natural de producir, de dar esa dopamina. Y eso al final provoca que dentro de la enfermedad de Parkinson aparezcan fluctuaciones motoras. Y esas fluctuaciones motoras pueden ser fluctuaciones motoras en donde el paciente se queda parado, de repente se nota que tiene muchísima más dificultad para caminar, muchísima más dificultad para levantarse de una silla, su voz casi ya no se le entiende, o momento, y ese momento se llama momento off uh-huh. de inglés, desconectado, sí. Y otros momentos en donde el paciente pues hace una vida pues relativamente normal, incluso puede que ni se le aprecie signos de enfermedad de Parkinson, okay. Y esos son los momentos on. Esto corresponde a lo que nosotros denominamos dentro de la clínica las fluctuaciones motoras. Fluctuaciones motoras que, bueno, pues cuando el paciente está en una fase inicial de la enfermedad, lleva 2-3 años, es muy improbable que tenga. Pero esas fluctuaciones, pues después de 10 años de enfermedad, aparecen prácticamente en el 100% de los pacientes. Profesor Tomás, a lo largo de su dilatada carrera ha tenido la oportunidad de ver muchos cerebros y de diseccionar muchos cerebros. Es usted catedrático de anatomía. Y seguramente, no seguramente, vamos, me consta que al trabajar con cerebros y con esta enfermedad ha podido analizar el cerebro de un paciente que murió de Parkinson. ¿Cuál es la diferencia entre un cerebro sano y uno de Parkinson? ¿Qué ha pasado en ese cerebro? Casi anatómicamente que le dice asegurar con firmeza este paciente tuvo Parkinson. Bien, el diagnóstico real de la enfermedad de Parkinson es un diagnóstico anatomopatológico, o sea, uh-huh. lo que da el diagnóstico real es el examen del cerebro de los pacientes que han fallecido. Las características son dos. Por un lado, la degeneración neuronal, que afecta preferentemente, de forma preferente, a las neuronas dopaminérgicas de la sustancia nigra, como indicó el doctor Carrillo, con la denervación del estriado y la caída de los niveles de dopamina, que es lo que caracteriza, lo que define clínicamente esta enfermedad. Pero también hay degeneración en otros centros nerviosos, incluso fuera del sistema nervioso central, hay degeneración en neuronas periféricas que tenemos a nivel intestinal, y dentro de los centros, de otros centros que degeneran, también encontramos, por ejemplo, degeneración neuronal, pérdida neuronal en la en el núcleo dorsal del vago, en el hipotálamo, en diferentes centros subcorticales. La otra característica, aparte de la degeneración neuronal, la pérdida neuronal, es la presencia de unos agregados proteicos que contienen diferentes tipos de proteínas, uno de ellos la ubiquitina, que antes nombró el doctor Carrillo, alfa-sinucleína, proteína tau, o sea, hay diferentes uh-huh. tipos de proteínas que están que se acumulan en estos agregados proteicos neuronales que tienen un nombre propio de quien las describió, que se llaman cuerpos de Lewy. Y digamos, estas son las dos características fundamentales, la pérdida neuronal y la presencia de estos cuerpos de Lewy. Es verdad que cuerpos de Lewy podemos encontrar incluso en menor cantidad, no tan característico, o sea, no solo una característica de la enfermedad, pero se presentan incluso en cerebros normales, en envejecidos, se pueden encontrar algunos en menor cantidad, pero también se encuentran. Luego hablaremos de la investigación, que es lo que le ocupa en la actualidad, en su laboratorio, pero antes, doctor Carrillo, me gustaría saber que, si bien sabemos que la enfermedad no se puede curar, sí se puede tratar o mitigar sus síntomas. ¿Qué puede hacer un paciente de Parkinson? ¿Qué le puede indicar? ¿Qué le puede aliviar? Bueno, primero es muy importante que el paciente que va a tener una enfermedad que va a suponer una disminución de su actividad motora, realice ejercicio. Eso es muy importante porque los pacientes muchas veces lo que están esperando es tratamientos médicos, y el tratamiento mejor, el tratamiento más importante es la realización de ejercicios encaminados a destreza motora y mantener pues un peso ideal, en fin, una alimentación. Eso es muy importante. Bueno, dicho esto, pues desde los años 60 afortunadamente disponemos, y es podemos decirlo, la primera enfermedad neurodegenerativa en la que se dispone un tratamiento que hace pues que la enfermedad ya no mate al paciente. El paciente envejece y envejece con la enfermedad. Bueno, pero en los años 60, desde los años 60 disponemos de la dopamina, y de la dopamina estamos restituyendo esa sustancia que en el cerebro no se produce. Con lo cual, tenemos un gran avance. Al paciente podemos, en un momento dado, ponerlo en una situación que casi no se aparezca la enfermedad. Pero la enfermedad va avanzando, se va perdiendo más dopamina, y la forma, que ya he comentado antes, de cómo nosotros administramos la dopamina, al final provoca problemas con fluctuaciones motoras o movimientos que no son temblores, que se llaman discinesia. Pues bien, para evitar estar dando más y más dopamina, podemos hacer un tratamiento que permita no administrarla tanto, y esos son los agonistas dopaminésicos. Y dentro de los agonistas dopaminésicos, pues hay un parche, que es la rotigotina, o hay pastillas como el pramipexol o el ropirinol. También disponemos de un medicamento que por primera vez modifica la enfermedad, o sea, previene la muerte de esas neuronas dopaminésicas. Bueno, pues esto es la rasagilina. Pues al paciente, pues evidentemente se le hace una planificación del tratamiento desde el principio con un neuroprotector, se le empieza a dar un agonista dopaminérgico, cuando es necesario ya se le pone la dopamina. Y cuando ya todo esto pues ha pasado 10, 12 años y el paciente presenta síntomas que no podremos controlar con esta medicación, pues tenemos incluso pues infusión de apomorfina, infusión de duodopa, estimulación cerebral profunda, lo que es el tratamiento quirúrgico del Parkinson. Pero eso sería un tratamiento reservado para unas situaciones especiales ya de pacientes con ciertos requisitos desde el punto de vista médico. En investigación, bueno, ya lo comentará el doctor González, pues está la terapia génica, bueno, pues... Y todo esto es encaminado nada más que para el aspecto motor, porque como bien decía Tomás González, se afectan otros grupos neuronales, y esos grupos neuronales que no son de la dopamina, lo que provoca es otros síntomas que no son motores. Entonces, el paciente tiene una hipotensión ortostática, una disminución de la tensión arterial, la podemos tratar, es bastante frecuente el estreñimiento, lo podemos tratar, es frecuentísimo las alteraciones del sueño. De hecho, los pacientes que tienen alteraciones del sueño en una fase que se llama fase REM y falta de olfato, o sea, pacientes que no están diagnosticados de Parkinson, pero que en su vida tienen falta de olfato y trastornos de la fase REM, pues tienen una alta posibilidad de desarrollar la enfermedad de Parkinson, porque estos son síntomas premotores, sí. Síntomas que aparecen antes de que nosotros podamos detectar desde el punto de vista motor. Sí, bueno, pues la planificación del paciente es una planificación global, en donde, por un lado, queremos dejarlo muy bien desde el punto de vista motor, o lo mejor posible desde el punto de vista motor. Eso requiere un planteamiento a largo plazo, no del momento, sino a largo plazo de años, y tratamiento para pues las alteraciones del sistema nervioso autónomo, pues lo que acabo de comentar, las palpitaciones, el estreñimiento, urgencia urinaria, hipotensión, las alteraciones sensoriales. Los pacientes se quejan muchas veces de dolor, de sensación de presión, de hormigueo, de dolorimiento difuso, o a veces tienen piernas inquietas. Pues eso, hay tratamiento. Uh-huh. Sí, don Tomás, quería preguntar a su colega sobre la investigación. Evidentemente, a nadie se le escapa que hay un ejército de científicos por todo el mundo que llevan décadas trabajando en la búsqueda de una solución, de una cura para el Parkinson, y sin embargo no acaba de llegar esa solución que cure la enfermedad. Debe haber algo muy complejo, o que no conocen, que les impide, ¿no? Que es una frontera que casi no se puede alcanzar. ¿Qué es lo complejo y que impide a equipos como el suyo no lograr esa magnífica cura? Bueno, lo fundamental es que no se conoce la causa. En primer lugar, al no conocerse la causa, no sabemos contra lo que vamos, ¿no? Conocemos los mecanismos, algunos mecanismos de la enfermedad, pero no sabemos qué la origina. Entonces, eso hace que difícilmente podamos atacar el origen de la enfermedad, y lo que se ponen, como acaba de decir el doctor Carrillo, pues son parches a los síntomas derivados de la degeneración neuronal, que es el caso que ocurre con la levodopa, con los agonistas dopaminérgicos. Entonces, por otro lado, otro problema es que esa enfermedad no se produce espontáneamente en ningún animal, solo se produce en la especie humana. Entonces, hay modelos animales unos tóxicos que remedan el patrón de degeneración que se presenta en la enfermedad, el patrón de degeneración dopaminérgico, no de las otras poblaciones neuronales. Hay modelos genéticos en que, a través, ocasionando una mutación en estas proteínas que están alteradas en las formas familiares, pues también se remedan este tipo de enfermedades, pero la dificultad está en que no sabemos bien dónde vamos. La dificultad, lo que se quiere buscar es ¿qué origina la enfermedad? ¿Dónde empieza la enfermedad? Es un problema, como comentó el doctor Cardiño, de estrés mitocondrial. Es un problema, hoy por ejemplo, en boga es el tratamiento que las neuronas hacen de las proteínas. O sea, las proteínas están continuamente sintetizándose, plegándose, y se tienen que metabolizar, se tienen que eliminar. Un fallo en la eliminación de proteínas, que es lo que ocasiona el daño neuronal. Pues ahí estamos, ¿no? Y por último, y a modo casi de conclusión, me gustaría hablar de futuro, tanto con el doctor Carrillo como con usted, don Tomás, porque cuando, por ejemplo, en este programa hablamos del espacio con ingenieros, con astronautas, le preguntamos, por ejemplo, el típico caso de Marte, ¿no? ¿cuándo llegará el hombre a Marte, por ejemplo? Y nos dirán, bueno, más o menos en 50 años, 60 años, en varias décadas, en fin, ¿por dónde va el futuro de la investigación en este sentido? ¿Cuándo tendremos una cura, quizás, doctor Carrillo, a esta enfermedad? ¿Por dónde van los tiros? Bueno, hasta que no conozcamos realmente cuál es la causa exacta de la enfermedad, va a ser un poco difícil encontrar la cura definitiva. Lo que sí se está intentando es investigar sobre aquellas sustancias que pueden evitar que esas neuronas al final mueran. Por ejemplo, ahora se está investigando mucho sobre la administración de factores tróficos, unas sustancias que se encuentran en células del cuerpo carotidio, bueno, que administradas a través de vectores virales llegan al tejido estriatal y pueden reponer o evitar que esas neuronas degeneren. Por otro lado, pues ya la investigación también va por nuevos fármacos. Hay una cantidad de fármacos que están en fase 3, en fase ya de casi de pasar a su utilización clínica. Uh-huh. La safinamida, bueno, pues hay muchísimos medicamentos que están en ese aspecto. Y por último, yo diría, pues, lo que oímos siempre, los procedimientos de trasplante en pacientes con Parkinson, pues todavía, pues, la utilización de células de tejido pigmentario de la retina o células del cuerpo carotidio, pues por ahí va estudios que están bastante avanzados y que lo que hace es reponer las células dopaminérgicas, las células que producen la dopamina. Y por ahí va más o menos el camino del estudio. Don Tomás, a modo titular. Bueno, don Francisco ha resumido bien las líneas de investigación que se están llevando a cabo. Yo creo que hay otra cosa importante, y es encontrar marcadores que permitan detectar la fase temprana de la enfermedad. Cuando la enfermedad aparece, cuando aparecen los síntomas, ya han degenerado el 80% de las neuronas. Entonces, claro, en esa fase ya es bastante difícil ver lo que hacemos, a pesar de que administremos estos factores tróficos, como el GDNF, que es del que estaba hablando. Pero yo diría que uno de los grandes retos es buscar marcadores de la enfermedad que nos permitan, igual que él hablaba de la anosmia, del déficit de olfato, sí, y la alteración del sueño en la fase REM, de este tipo, bien sea del tipo en sangre o de otro tipo, que nos permita detectar la enfermedad antes de que la degeneración llegue al 80%, de tal forma que estos tratamientos neuroprotectores o rescatadores, si pudiera ser, sí, pudiéramos instaurarlos. Pues profesor Tomás González, catedrático de anatomía de la Universidad de La Laguna, y doctor Francisco Carrillo, neurólogo, muchísimas gracias a los dos por haber participado en este programa, en el que queríamos poner un poco y arrojar un poco más de luz sobre esta enfermedad que intuyo que es muy poco conocida. Muchísimas gracias. A ustedes por la invitación. Gracias. Hasta luego. A ustedes. Queremos que formes parte del programa. Escríbenos oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas, solo apto para curiosos. Tambores de misterio, no tanto, tambores de incógnitas, de preguntas que siempre responde maravillosamente nuestra compañera Aida Martínez. Buenas tardes, Aida. Buenas tardes, Juanjo. ¿Qué tal esta semana de lluvia? ¿Bien? Bueno, más o menos. Más cansada que otras veces. Más cansada. Y no sé si has dormido bien en estos días de lluvia, porque hay una pregunta que me sorprendió muchísimo, porque yo duermo muy bien los días de lluvia, pero quizás no todos. La pregunta sería, ¿los días de lluvia dormimos peor? Pues sí, dormimos peor. ¿Sí? Sí. Además, demostrado científicamente, que es lo que nos gusta a nosotros. Ha sido recientemente que se ha demostrado que los días que hace sol, pues dormimos mejor. Es decir, durante más tiempo y a mayor profundidad que los días lluviosos. ¿Y no es cierto que nos gusta estar en la cama cuando llueva? A lo mejor sí, pero despierto. Claro, a lo mejor no somos capaces de conciliar el sueño, o es como, nos resulta más tarde el hecho de conseguir, sí, dormirnos. Curioso, ¿será por el ruido que hace la lluvia? Pues no lo sé, pero de hecho el estudio este que te estoy nombrando, sí, lo hicieron investigadores del Laboratorio del Sueño de la Universidad de Rochester en Nueva York. Y bueno, lo contrastaron, no es una cosa que lo hicieran así porque sí, sino que contrastaron sus experimentos durante 105 días consecutivos con los datos del Instituto Meteorológico. Entonces veían que cuando caía la lluvia a mares, sí, veían que los que candidatos se despertaban más, como, no sé, como más cansados, ¿no? Como sí, que les costaba más esto de que te cuesta empezar el día. Efectivamente, con ganas de café. Sí, entonces como que vemos que se usa menos energía en todo el transcurso de ese día y eso nos impide que descansemos adecuadamente la siguiente noche. Y además esto, como siempre, y hablando del cerebro, tiene mucho que ver, tiene también, la serotonina tiene ahí un importante papel. Pues sí, porque saben nuestros oyentes que siempre la serotonina, los niveles de serotonina tienen que ver con la hormona del bienestar, que están regulados a su vez por la luz solar. Entonces, cuando el día está gris, pues los niveles de esta hormona en nuestro organismo van a descender muy drásticamente y perdemos esa vitalidad, esas ganas de vivir, y sentimos pues como un exceso de somnolencia, de tristeza o como lo quieran llamar. Anda. O sea que en esta semana, que casi fin de semana que hemos tenido, pues desde el martes, miércoles y este fin de semana bastante lluvia, la gente habrá dormido fatal. Sí. Vale. Yo creo que deseando que llegase el fin de semana para poder compensar esas horas de sueño que le han faltado por la lluvia. Aida, no te despido porque te voy a invitar a que continúes con nosotros para conocer la vida y obra de un gran científico canario a través de una obra de teatro. Vale, me quedo aquí contigo. www.galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas continúa en la red. Fotos, noticias, podcast, blogs. www.galaxiasycentellas.com. Solo apto para curiosos. Sin duda, la vida de Agustín de Betancourt fue apasionante. El gran científico, ingeniero, inventor, etcétera, etcétera, etcétera. Este gran científico canario cautivó al mundo de la época y ahora, gracias a una obra de teatro, usted también podrá hacerlo e intentarán hacerlo con su público. Elena Romero es directora de la compañía Elena Turbo Teatro y directora también del espectáculo El Hilo de Betancourt. Buenas tardes, Elena. Muy buenas tardes a todos y a ti, Juan. Gracias por estar con nosotros porque nos ha encantado. Cada vez que un sector de la cultura se interesa por algún personaje científico, nos encanta y nos apasiona, y tenías que estar en este programa de divulgación. Elena, antes de embarcarte en esta aventura, ¿conocías la obra del genio portuense? ¿Sabías cómo era, qué había sido, qué había hecho? Pues la verdad es que no, solamente sabía que era un personaje interesante, un personaje que había aportado y que había nacido en el puerto de la Cruz, que antes era el puerto de la Orotava. Cierto. Pero realmente fue también cuando fui con otro montaje a la Rambla de Castro y enterándome un poco, pues luego pues me enteré que era donde veraneaba este Agustín de Betancourt. Y cuatro cosas de esas así sueltitas sabía, sí, pero... Pero cuando he empezado a documentarme, sobre todo con el guionista, y a saber todo lo que este hombre ha supuesto para el mundo, pues me he quedado anonadada. Claro. Y me gustaría saber, por esos, conocer esos preparativos de una obra teatral de este personaje. ¿Cómo se prepara una obra de teatro de este tipo, en la que tienes que condensar en muy poco tiempo todo lo que este hombre hizo? Pues mira, nosotros lo primero que hacemos cuando es alguien así tan científico y con tanta obra, pues documentarnos. Y de Agustín de Betancourt realmente no había mucho. En un principio vimos lo que tenía el gobierno de Canarias editado, también aprovechamos amigos de Madrid, porque este Agustín fue el que fundó la Escuela de Ingenieros Caminos, Canales y Puertos de Madrid. Y entonces, bueno, allí también tenemos un amigo ingeniero que nos mandó material y sobre todo documentarnos mucho. Luego está el señor Juan Cuyen, que es pues pariente lejano, pero tiene un archivo estupendo de toda la obra de su antepasado y de su hermano José, que fue alcalde de la Orotava, porque en la época que vivió Agustín de Betancourt, pues existía en Canarias el mayorazgo, y José era el hermano mayor y tuvo que volverse a cuidar las tierras y sus fincas y sí, sus propiedades, y llegó a ser alcalde de la Orotava. Y bueno, pues este señor tiene un montón de material. Luego también nos documentamos con Amílcar Martín, que había escrito un libro, este es un físico que había escrito, canario, que había también investigado sobre el señor de Betancourt. Y quien fue más, sí, otro señor que también conocimos fue un señor que fue general, que es don Francisco Santos Miñón, que tiene creó una asociación de amigos de Betancourt, o sea, por muchas cosas, muchas maneras. Y primero documentarnos muchísimo para crear luego pues una historia que realmente sea fiel a lo que el hombre este hizo, y por otro lado poder jugar teatralmente con una ficción personal que aportamos el guionista Paco Monge y la compañía, por supuesto, para que sea teatro, porque claro, si no sería una conferencia. Claro. Elena, ¿y qué es lo que más les ha sorprendido de este personaje después de toda esa documentación? Bueno, que no sabemos lo que tenemos. Como se dice siempre, este fue un hombre magnífico, magnífico, magnífico. Pues me sorprendió mucho que fuera el primero que lanzó el globo aerostático en Madrid, que fuera tan aventurero. Él vivió en Tenerife hasta los 20 años y luego ya se fue, pintaba muy bien, ya había aquí hecho una máquina, porque realmente la revolución industrial se inició con la idea de los telares, porque si no, nos tenemos que remontar a 1755, me parece que nació este hombre, y date cuenta, en esa época era la rueca todavía con los hilados, ¿no? Y ellos, como tenían moreras y gusanos de seda, pues ella fue la primera invención en Tenerife, fue la máquina epicilíndrica, la llaman ellos, que era de manera que en vez de ser una rueca, pues ya pudieran salir cuatro hilos para cuatro goznes, que a la vez luego eso le llevó a descubrir la hidráulica como energía para que no estuviera una persona dándole vueltas a la máquina. Bueno, interesantísimo. Y siempre le siguió el tema de la revolución industrial inglesa, pasó lo mismo. O sea, la base fue los telares y los tejidos, ¿no? Que de alguna manera había que sacar mucho tejido, y que fue revolucionando la idea de la máquina. En esa época, Elena, de revolución industrial, la única manera que tenían de evitar el espionaje industrial, se pagaba muchísimo por las máquinas, era cubrirlas con una tela. Y se dice que era tan bueno Agustín de Betancourt que era capaz de desarrollar una máquina que solo había visto solo su contorno, y que reprodujo algunas máquinas así, ¿no? Solo a través de su contorno. También imagino que te habrá sorprendido que sea un personaje tremendamente famoso e ilustre en Rusia y que apenas sea conocido en Canarias. Pues la verdad que sí, las dos cosas. De entrada era un hombre que era muy intuitivo, con muchos conocimientos técnicos, porque era una persona muy cercana a la tierra, quiero decir, como todos los buenos científicos parten de la reflexión de lo que le rodea, ¿no? Y incluso para hacer un camino, pues hay que seguir, hay que conocer los materiales y hay que saber por dónde se hace, ¿no? Y él era muy intuitivo, y entonces cuando llegó a Inglaterra, él oyó unos, él fue allí como con otro tema de botonería, de no sé qué. Y entonces intuyó que había un molino que seguía el movimiento continuo, y fue cuando él luego, cuando volvió, lo intuyó, porque no se lo enseñaron, pero oyó el taca-taca y el... No sé cómo este hombre tenía unos valores tremendos para y mucha confianza, ¿no?, en su propia, sí, inteligencia. Y entonces, claro, llegó y bueno, y fue la máquina esta famosa de doble vapor, sí, que entonces era continuo el movimiento, y bueno, fue su primera máquina importante a nivel internacional. Y sí, es verdad que en esa época es lo mismo que ahora. Y, o sea, que casi todos los inventos se tratan de que no se distribuyan rápidamente, ¿no? Y él, la verdad es que de cualquier cosa que veía en cualquier sitio, él era capaz de a veces inventar y a veces mejorar. Elena, entonces, él intentó eso, y luego lo de Rusia fue muy curioso, que les puedo contar, porque... Brevemente, por favor. Brevemente, porque fue cuando llegó Gorbachov a Madrid, y entonces bajó del avión, y estaba esperando Felipe González, y entonces bajó y dijo, uy, estoy orgulloso de pisar la tierra de don Agustín Betancourt y Molina. Claro, y Felipe González ni sabía del que estaba hablando. ¿Quién es ese? En Moscú, en San Petersburgo, donde acabó su vida, los últimos 15 años de su vida, pues es un héroe nacional, porque fue arquitecto, ingeniero, inventor de máquinas, luego también con los relojes, con su amigo Breguet, siempre tenía su... Y precisamente, ¿cómo se puede resumir una obra tan... en una vida tan intensa, cómo pueden resumirla, condensarla en una obra? Nos ha costado muchísimo, me pongo dramática. Porque no dura 16 horas, ¿verdad, la obra? No. la obra dura una hora, una hora y cinco, una hora y diez. Sí. La vamos ahora a presentar, la hemos estrenado en el Museo de la Ciencia, en el Museo Elder de Las Palmas, y ahora la estrenamos aquí en Tenerife el 16, 17 y 18, se lo digo a todo el público, si quieren venir, sí. El 16 y el 17 en el Museo de la Ciencia a las 7 de la tarde y el domingo 18 por la mañana, matiné, a las 12. Genial. Y entonces, bueno, pues nosotros hemos intentado hacer ahí una compilación que no fuera pesada, que pudiéramos contar muchas cosas de Agustín y a la vez que el público disfrute. Nos hemos apoyado un poquito también en el audiovisual y además que fue una época convulsa porque fue la época de la Revolución Francesa, de los aguillotinamientos, o sea que fue una época muy convulsa y él lo que fue verdaderamente fue un emprendedor, que se diría hoy en día, que no se ata a nada, sino que quiere seguir investigando y si aquí las cosas están mal, no fue guerrero, no fue militar en el sentido de entrar en guerra, sino cuando había guerra él escapaba, como nosotros decimos en Canarias, ¿no? Sí. Escapando. Hacía bien, hizo él bien. Siempre escapaba, él bien. Escapaba y buscaba por otro lado. Elena, solo vamos a invitar a todos nuestros oyentes a que vean esa obra de teatro, ya que les hemos puesto los dientes largos, ahora que disfruten de la obra de teatro, los días 16, 17 y 18 en el Museo de la Ciencia y del Cosmos de La Laguna. Si no recuerdan las fechas, no se preocupen porque en cienciacanaria.es, que es la página web de las Semanas de la Ciencia y la Innovación de este año, y también en nuestro Facebook tendrán toda la información para que no pierdan detalle, o por lo menos encajen agendas para que puedan ir. Elena Romero, directora de la compañía Elena Turbo Teatro y directora también de este espectáculo, El Hilo de Betancourt, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la Radio Autonómica de Canarias. Muy bien, pues muchísimas gracias y les espero ver entre el público, ¿vale? Muy bien, ahí estaremos, gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Sintonía de tecnología, sintonía que nos indica que tenemos que saltar a la isla de Gran Canaria para hablar con nuestro colaborador, experto en tecnología, en cacharrillos, que compra todo lo que sale, seguramente, Gregorio de la Fuente, del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, pero tampoco es para tanto. No, yo creo que no te compras todo, pero casi, casi. Eso bueno. Sí, hay que dejarlo la tecnología hay que dejarla reposar. Como una muestra de cada. Efectivamente, porque no es buen consejo comprar el primer modelo que sale de cada cosa, porque en fin, sale sin que esté realmente probado, y no sé si es el caso del aparato que nos lleva hoy, nos trae hoy a tu sección, que es el nuevo iPad, el iPad mini, el iPad que encoge. Sí, en el fondo es muy parecido al que era el iPad 2, porque el iPad que jamás se llamó 3, es el que conocemos como el iPad con la pantalla Retina, pues en cuanto a prestaciones, por aquello del chip, del procesador, pues es más parecido al iPad 2, pero lo que ha hecho Apple es algo que tampoco suele hacer. O sea, el iPhone era un modelo, lo único que cambiaban eran pues la cantidad de memoria, bueno, quitando los modelos que fueron saliendo, pero vamos, que no había uno un poco más grande, un poco más chico, que sí que los encontramos en otras compañías. Pues ha hecho algo Apple, que sí que parece un poco extraño, que es, pues eso, reducir su iPad, hacerlo pues mucho más ligero y sobre todo con una pantalla bastante más pequeña. Es una pantalla que solo tiene 7,9 pulgadas, que es para que se haga una idea, el iPad mini pues es como un folio doblado por la mitad, pues más chico. Pues con la idea de cubrir ese mercado, sobre todo de aparatos más económicos, porque es bastante más económico, va a salir el modelo más básico, que es el que solo tiene conexión wifi y 16 gigas, pues sale 330 euros, 329 lo anuncian, cuando el iPad con la pantalla Retina, también wifi de 16 gigas, pues costaba 500 euros. Es bastante más barato, pues intentando, como dicen ellos, popularizarlo, si todavía se podía popularizar más ese iPad. En cuanto a, bueno, hemos dicho que tiene la pantalla de 7,9, pesa muy poquito, son 300 gramos, un iPad normal pues pesa 650 aproximadamente, así que es muy cómodo de llevar en una sola mano. Sería más parecido al tamaño, pues eso, de un lector de libros, y van buscando pues ese mercado de aparatos más económicos y que sea un poquito más manejable, porque sí que hay que reconocer que el iPad, pues para andar, aunque tuviese el GPS y tuviese cámara de fotos, sacar ese iPad entero para poder consultar algo muy rápido mientras vamos caminando, pues es bastante complicado. El chip que lleva pues es el A5, ya el iPad con la pantalla Retina, pues es el A6X, que lo han cambiado hace poquito, y pues sigue manteniendo la cámara frontal, la cámara trasera, que tiene 5 megapíxeles. En cuanto a prestaciones es muy similar y además funciona con el mismo sistema operativo, y las aplicaciones, las famosas apps, pues serán compatibles todas con todas, no habrá ningún problema. Gregorio, ¿no piensas que a la compañía Apple se le está acabando la imaginación, que ya no nos sorprende, que ya ni siquiera sorprende a los amantes de Apple, porque saca el iPhone 5 un poco más largo y un poco más estrecho, el nuevo iPad es un poco más pequeño, no revoluciona el mercado como hacía hace unos años? Claro, no inventaba, por así decirlo, necesidades, dicen esto, Ford inventó la necesidad de que todos tuviésemos coche, incluso pues casi inventó una forma de ciudad americana, ¿no? Y esto le pasó a Apple en un principio, igual que a Windows. Parece que pues no sabemos qué inventar o qué necesitar para que estas grandes empresas pues revolucionen. Ojalá tú y yo supiésemos cómo se podría revolucionar y seríamos seguramente pues un Steve Jobs, pero claro, ¿qué esperar y qué podríamos decirle desde aquí o los usuarios? Pues seguramente muy poquito, porque es que los usuarios cada vez decimos menos, cada vez pintamos menos. Nos dan las necesidades y nos dan los gustos desde fuera y nos dicen, pues mira, ahora vas a poder estar conectado 24 horas, a nadie se le hubiese ocurrido. Sí. Nos dictan lo que necesitamos, eso es cierto. Gregorio de la Fuente, técnico del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, muchísimas gracias por haber estado en Galaxias y Centellas una semana más. Gracias. Muchas gracias y un saludo a todos. Hasta luego. Música más que apropiada para la semana que hemos tenido, de lluvia, de viento, una semana típica de otoño. En el programa de hoy hemos hablado de enfermedades neurodegenerativas, hemos hablado del Parkinson, hemos hablado de Agustín de Betancourt a través de una obra de teatro. También hemos averiguado que los días de lluvia dormimos peor y que el nuevo iPad, pues es eso, un poco más mini y poco más. Y llegamos así al final de este programa que, como saben, o deberían saber, es una iniciativa de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias, pero quiero que recuerden que nuestro programa no acaba aquí. Quizás sí la versión radiofónica, pero el resto de la semana seguimos muy vivos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en nuestra página web galaxiasycentellas.com. En la técnica, Gunnar Benítez, en la colaboración, Verónica Martín, Aida Martínez, Oswaldo González, Gregorio de la Fuente, Daniel Marín, Natalia Ruiz, y en nombre de toda esta gente, quien les habla, Juanjo Martín, que les emplaza hasta la próxima semana, el próximo domingo. Eso sí, solo si son curiosos. Buenas tardes. I'm singing in dancing in